Mírame a la cara y dime lo que ves. Un ser loco por vivir en paz. ¿Qué otra cosa es vivir sino enloquecer? No soy el centro del mundo, porque un día salí despedido hacia las estrellas, borracho del azul del cielo. ¿Cómo pretendes que sea responsable? Palabras que son cansancio, pero yo te prometo inventar un lenguaje nuevo para ti. La gran pesadilla es despertar cuando no se tiene otro lugar más allá de los propios sueños. ¿Y cómo pretendes que sea responsable si todos nacimos para beber la vida a tragos? Y al despertar te recuerdo rodeada de esa quietud con que vivías a mi lado para velar por el silencio primitivo. Prometo inventar un lenguaje nuevo para ti. Mírame a la cara, dime lo que ves. Un ser huraño y solitario, ¿qué otra cosa es vivir sino soledad? Y ahora mira hacia afuera y dime lo que ves. Hay un mundo yermo y solitario, ¿qué otra cosa es el mundo sino soledad? ¿Y cómo pretendes que sea responsable? No quiero hablar, ni tampoco que me hables. Y al despertar te recuerdo rodeada de esa quietud con que vivías a mi lado para velar por el silencio primitivo. Palabras que son cansancio, pero yo te prometo inventar un lenguaje nuevo para ti. La gran pesadilla es despertar cuando no se tiene otro lugar más allá de los sueños.